industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de Cassian Andor podría llegar en 2021. Ante el éxito de The Mandalorian y la pausa indefinida de la ficción centrada en Obi-Wan Kenobi, el gran olvidado en materia de Star Wars es el proyecto del personaje de Rogue One. No obstante, todo apunta a que Lucasfilm y Disney seguirían adelante, aunque no se presentaría pronto. Y por ahora, solo se sabe que el actor mexicano regresa como estelar y que contará con el regreso de Alan Tudyk en la voz del droide K2SO. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.